Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo sé. Buenas tardes y bienvenidos a Todos los libros un libro, nuestro programa de reseñas literarias, el programa, sobre todo Alberto Sansegundo, el autor de este programa, que ya se encuentra como cada día ahí al otro lado de la pantalla. Muy buenos días o buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas en general a todos los oyentes y a todos los espectadores también que nos sigan en YouTube. Bueno, una fórmula que yo algunas veces utilizo es esto de bienvenidos a la radio de la Universidad de Salamanca y así pues se queda siempre bien, ¿no? Porque además da uno la bienvenida y no se contrae ningún tipo de error sobre si es mañana, sobre si es tarde. Bueno, Alberto, yo creo que dejaste el listón muy alto la semana pasada porque yo me lo pasé muy bien grabando el programa y luego me he pasado muy bien en la escucha, ¿no? de ese programa porque el libro desde luego era interesantísimo, yo creo que también nos lo contaste muy bien, ¿no? Y además se trataba de un tema tan bonito como es el arte, ¿no? Como son las plantas. Y ya digo, el listón ha quedado bastante alto. No sé qué nos vas a ofrecer en el día de hoy. Bueno, al margen de niveles, sí reincidimos en el territorio del arte, porque como comentábamos hace 7 días, con esa excusa vaga de que el 18 de mayo se celebró el Día Internacional de los Museos, iba a haber como mínimo 3 emisiones, van a ser 3 exactamente, dedicadas al mundo del arte. Jardín del Prado era el de la semana pasada, el libro al que tú aludes, y esta semana no hay una relación tan directa con los museos, pero sí con el mundo artístico, en particular con un pintor, un clásico de la historia del arte, que también obviamente tiene presencia en museos españoles, en el Prado, en el Museo Thyssen. Se trata de Tintoretto, como ahora mismo comentaré. Tintoretto, sí. Bueno, viaja a Italia, yo creo que era italiano, ¿no? Tintoretto. Era veneciano, y no solo italiano, sino veneciano, y el hecho de la presencia de Venecia es fundamental en el libro del que voy a hablar, en la vida de Tintoretto y en alguna otra referencia, porque hoy va a ser múltiple, la propuesta no incluye solamente un libro, sino que hay diferentes manifestaciones, como ahora contaré. Pero voy con el principal. Uh-huh. El principal es La larga espera del ángel, que es una novela con una base biográfica del propio Tintoretto muy, muy, muy clara, muy documentada. Como siempre, ya me resulta casi cargante volver a hacer alusión a esta mezcla de géneros. Es una novela, es evidente que es una novela, pero claro, aquí hay mucho de historia del arte, mucho de documento, con fuentes muy bien manejadas, muy numerosas y muy bien manejadas. Es una novela de una escritora italiana, Melania G. es de Gaia, creo, Mazzucco, que ya se presentó en España hace muchos años, en el mundo de la literatura, de la edición, más exactamente, un libro de hace 10 años, es una antigualla, es de febrero de 2011, lo presentó la editorial Anagrama en traducción de Xavier González Rovira. Y esta es la primera de las referencias, tiene que ver con, como digo, con Tintoretto. Melania Mazzucco, a mí es una escritora que me gusta mucho, nació en Roma en el año 66, he leído bastantes, no todas, pero tiene como unas 10 novelas publicadas en España. Hay algunas que hoy ya son inencontrables, que están, se publicaron El beso de la medusa y La habitación de Balthus, se publicaron en los años 90 del siglo pasado en 6 barrales, y yo creo que hoy son prácticamente inencontrables. Luego en Anagrama tiene la mayor parte de su obra y de las bastante singulares que tiene publicadas, Ella tan amada, Estoy contigo, Limbo. Me interesa también recomendar de paso Vita, que es un novelón, fue premio Strega, que es un premio italiano de literatura importante, un novelón sobre dos niños, en principio dos niños, Vita, la que da nombre al libro, y Diamante, a los que conocemos en 1903 en Nueva York, y son emigrantes italianos de Caserta, de un pequeño pueblito cercano a Caserta, y nos cuenta prácticamente medio siglo de Italia y de Estados Unidos a partir de la emigración de los, sabes, el sur de Italia en general, los italianos en general, a finales del 19 y principios del 20. Es una historia apasionante, de lectura también adictiva, con el adjetivo que muchas veces aplico a este tipo de libros que no se pueden abandonar, ¿no? Lo recomiendo muy vivamente con todo el mundo de la mafia, obviamente, en ambos lados del Atlántico, pero sobre todo el crecimiento de dos niños que son amigos, llegan solos a una edad, no recuerdo cuántos años, 12 y 9 años respectivamente, el mayor, llegan solos a Nueva York y se tienen que abrir paso en una vida muy, muy difícil y van manteniendo la relación con diferentes vicisitudes a lo largo de sus vidas, y luego hay una especie como de vuelta de tuerca temporal, porque ya en la Segunda Guerra Mundial, un hijo de Vita estará entre las tropas norteamericanas que recuperan Italia al nazismo, ¿no? Entonces ahí hay una vuelve y va a volver este chico, va a volver al pueblo que fue de su madre, ¿no? Es una novela apasionante, muy interesante, y ya de paso, pues ya digo que yo he leído bastantes de Mazzucco y me gustan mucho, pero esta en particular me parece altamente recomendable, ¿no? ¿Por qué no nos hablas un poco de Melania Mazzucco, la autora, ¿no? Ella, como digo, es una nació en el año 66, ya tiene 50 y tantos años. Su especialización... 56, creo, ¿no? 55, no, si nació en el 66, tiene... Sí, bueno, 55, 56. Su especialización universitaria es en cine. Y más allá de escribir novelas, al parecer su trayectoria cotidiana, profesional, se desenvuelve en ese ámbito. Algunas de sus novelas han sido llevadas al cine, y en particular, no esta novela que presento hoy, la biografía novelada de Tintoretto, pero ella sí es la guionista y participa también e interviene, como luego comentaremos, en un documental de 2019 que yo también recomiendo en un mismo pack, que se llama Tintoretto, un ribelo a Venecia o en Venecia, un rebelde en Venecia. No sé si está doblado al castellano, o es posible que sí que haya una versión española. Hay una versión italiana, que es donde yo la he podido ver, el documental. Hay una versión inglesa, que en donde la voz del narrador, la narradora en este caso, es de Helena Bonham Carter, la actriz. La película de la que luego hablaremos, el documental, que es excelente, es de Giuseppe Domingo Romano, y hay un guión, como digo, de la propia Melania Mazzucco, y además está su intervención, luego contaremos porque es un documental, intervienen diferentes expertos en la obra de Tintoretto, y aparece ella también con sus palabras, ¿no? Entonces ese es el mundo, un mundo de cultura, un mundo también de, no es de formación, que yo sepa, historiadora, pero Vita está basada en su propia biografía, en la vida de su familia, y por tanto hay de nuevo también todo este aparato riguroso, documental, preciso, de con muchísimos datos extraídos de la realidad, y por supuesto en el libro que traigo hoy sobre Tintoretto. Porque ella ya es americana, quiero decir, esta mujer reside en Estados Unidos. No, es italiana. Es italiana, creo que de Roma, no estoy seguro, podría comprobarlo ahora mismo, si efectivamente italiana de Roma. Y como he hablado de PAC y en el mismo precio vamos a presentar diferentes propuestas, quiero completarlo con algo que es inevitable, para mí ha sido inevitable durante la lectura de la novela. Y por cierto, la novela la leí en su momento, en 2011 o 2012, y he vuelto a leerla ahora, porque al hablar de Venecia y al hablar del siglo XVI, hay una etapa de la vida veneciana que tiene que ver con la peste, y yo la he vuelto a leer precisamente en los primeros días del confinamiento, porque hay mucha conexión, es muy interesante también esa vertiente de la que luego, si es posible, hablaremos un rato, ¿no? Entonces, perdona, Alberto, Muerte en Venecia quizás también se sitúa en ese contexto, ¿no? Muerte en Venecia. Sí, bueno, porque Muerte en Venecia es posterior. Es muy posterior, estamos moviéndonos en el siglo XVI, estamos hablando del Cinquecento italiano. La peste es de mediados del siglo XIX, la gran peste veneciana que acabó con un tercio de los 150.000 habitantes que tenía entonces la ciudad, ¿no? Sí. Pero como decía, leyendo el libro ahora, hace un año, como es La vida de Tintoretto y está plagado de referencias a cuadros, a obra suya, pues es inevitable esa consulta. Y esa consulta se puede hacer, obviamente, a través de Internet, pero dado que estamos en un programa de libros, quiero aprovechar para mostrar otro libro de una colección que a mí me gusta mucho. Yo tengo muchísimos libros de esta colección, es casi interminable, es inagotable. Es los clásicos del arte de Noguer Rizzoli. Originariamente se empezaron a publicar en Italia en la editorial Rizzoli. En España el esfuerzo de Noguer por adaptarlos a nuestro mercado, digamos, son libros monográficos de pastas duras, monográficos cada uno de ellos sobre un pintor, un autor, pastas duras, ediciones, como ves, con ilustraciones muy brillantes en todos los sentidos, planos de detalle de los cuadros, son ediciones hoy inencontrables. Yo tendré pues a lo mejor unos 50 libros de la colección, pero no sé cuántos son exactamente. El de Tintoretto es el número 36. Hoy se encuentran algunos desperdigados en librerías de viejo, en las ferias del libro antiguo y de ocasión. Yo siempre, bueno, me acerco a ver si queda todavía algún ejemplar perdido que yo no tenga de mi colección, ¿no? Aparte de la belleza de las ilustraciones, que permiten acercarse con muchísimo detalle a los cuadros, muchos de los cuales afloran en la novela de Mazzucco, luego hay una parte, diríamos, más técnica, más académica, en donde se recoge ya en blanco y negro toda la obra pictórica del autor, con comentarios técnicos muy breves, muy sucintos, como se ve quizá desde ahí, sobre cada uno de los cuadros, ¿no? En la lectura de la novela, consultando los libros y los detalles a los que se aluden a través de este libro, pues es, bueno, enriquece como siempre la lectura, ¿no? Y además, esos libros de arte siempre han sido los más bonitos del mercado, ¿no? Por esas páginas atinadas, esos detalles, ¿no? Así es. Y por eso también quería aprovechar la ocasión para, de paso, dar a conocer, para aquellos de nuestros oyentes que no estén al tanto, dar a conocer una colección que es muy estimable, muy valiosa. Como digo, yo llevo coleccionándola desde hace décadas, ¿no? Y todo, bueno, puede ser interesante, está en las bibliotecas, por supuesto, de consulta siempre útil y muy placentera, además. Uh-huh. Bueno, pero me comentabas que es una novela, con lo cual pues esto también tendrá su trama, su argumento, aunque decías que era ese género híbrido al que ya nos estamos acostumbrando. Yo creo que también porque el lector es mucho más exigente en este momento, y además de sentirse atraído por una trama novelesca, si además le aportan datos, ¿no?, de la realidad de lo que pasó, pues es doblemente meritorio, ¿no?, el trabajo del autor, y yo creo que quizás el lector lo está exigiendo, ese tipo de nueva literatura. Claro, claro, y fíjate que, claro, de Tintoretto, de su vida y de su obra, hay mucho, se sabe mucho, hay muchas cosas objetivas. Uh-huh. En el documental, Melania Mazzucco se pasea por un archivo en donde rastrea pues detalles, pues por ejemplo, el número de muertos cada día con la peste, pero también escritos, concesiones de premios o de diferentes galardones al autor. Es decir, hay mucha documentación objetiva y prácticamente toda, por no decir toda, yo no conozco a fondo el asunto, pero la impresión que da Melania Mazzucco es que lo ha manejado todo, y lo que pasa es que lo presenta con muchísima fluidez. No es un libro de historia, es una novela, y siendo mucha la información que hay sobre Tintoretto, imagino que no está todo, y por lo tanto, digamos, el discurrir de su pensamiento, los elementos más íntimos de su sensibilidad pueden deducirse a partir de sus afirmaciones en algún texto, pueden deducirse a partir de lo que resuma su obra, pero parte, obviamente, ha de ser inventado, es ficción, ¿no? ¿Hay una trama? Pues sí, hay una trama. Estamos realmente... Bueno, por cierto, La larga espera del ángel, el título viene de un verso de Silvia Plath que aparece al final en el colofón de la obra, y es un extenso monólogo, está narrado en primera persona, extenso, tiene más de 500 páginas, con letra apretada, en donde, de los últimos días, en los que, bueno, es un monólogo en donde Tintoretto, en sus 15 últimos días de vida, hay 15 capítulos, uno por día, del 17 al 31 de mayo de 1594, y cada uno de los capítulos viene encabezado con primer día de fiebre, segundo día de fiebre, y así hasta el decimocuarto día de fiebre. Y en el lecho de muerte, Tintoretto repasa su vida, en una especie de diálogo, monólogo más exactamente, frente a Dios, frente a su Señor, donde hace una especie como de recapitulación de, la, de su vida. Un personaje muy rebelde, fíjate que el documental se llama Un rebelde en Venecia, un personaje rebelde está con el cuerpo cansado, con los huesos fatigados de la vejez, afligido por las muchas penalidades de su vida, pero a la vez irreductible en su identidad rebelde, en lo profundo de su alma, rebelde ante el mundo, rebelde también ante su Dios, y bueno, recupera, rememora toda su vida con constantes saltos en el tiempo, y haciendo una especie como de balance final de lo que ha sido su vida, en donde está, diríamos, una especie como de rendición de cuentas ante su Dios, en el que no cree demasiado o al que no ha cuidado demasiado, en donde hay pues todo, su trayectoria artística en ese repaso, está su vida, claro, sus amores, está su familia, los escasos, porque es un ser un poco agrio, de carácter muy, muy, se le llamaba por su obra, por el trazo de su pintura, pero también por su personalidad, il furioso. También, a pesar de ello, sus escasos momentos de felicidad, se disculpa, humilde ante sus errores, pero humilde, pero nunca del todo condescendiente, ¿no? Muestra sus contradicciones, su carácter muy, muy difícil, como digo, sus ambiciones, sus logros, su soledad última, su pasión artística, sobre todo, intensísima, que es la clave de su vida, luego hablaremos de ello, y el recuerdo de su sentimiento muy poderoso ante una de sus hijas, una hija ilegítima, tuvo 8 hijos legítimos y una ilegítima, María, que es, digamos, la gran protagonista en la sombra, una sombra luminosa, si se me permite el oxímoron, la gran protagonista de la novela, también otra gran protagonista junto al propio Tintoretto, y que además es la espita por la que se va a colar el muy ostensible, pero nada panfletario, feminismo de la autora, una reivindicación de la mujer en el siglo XVI. Es muy interesante el personaje de Marieta, es muy interesante la lectura que hace Matsuko. Luego hablaremos de algunos de los temas, de los subtemas a los que se abre la novela, ¿no? En definitiva, además, fíjate que Tintoretto nace, creo, en 1518 y muere el 31 de mayo de 1594, es decir, dentro de nada se cumplirán pues 427 años de la muerte de Tintoretto. Y por tanto su discurrir vital corre en paralelo al discurrir del siglo XVI, desde principios del siglo hasta finales del XVI, ¿no? Es decir, de ese famoso Cinquecento italiano que, sobre todo en el terreno del arte, bueno, pues, forma parte ya de la historia de lo más destacado de la historia de la humanidad. Por tanto, ese recorrido sobre las diferentes facetas de la vida de Tintoretto es también un recorrido histórico sobre un mundo muy particular, sobre una ciudad en particular también, más en particular todavía de ese mundo, que es Venecia, que es una ciudad siempre fascinante, pero en esa época todavía mucho más. Entonces, sería un foco de atracción, era un foco de atracción realmente para los artistas de otros lugares. Los españoles iban a Venecia, a Italia en general, para formarse como pintores, ¿no? Era un gran foco de atracción, un gran foco cultural. Y no solo eso, claro, un foco de comercio, un foco de una mezcla de culturas. Hay también un análisis interesante acerca de esto que hoy podríamos llamar multiculturalidad de la ciudad y del propio Tintoretto, que entonces quizá con un término menos cargado de presente podríamos llamar el cosmopolitismo de la ciudad y del propio Tintoretto, que está muy presente en la obra. Luego hablaremos quizás, si hay tiempo, de ello, ¿no? De la presencia de árabes, de africanos, de judíos, es decir, su obra refleja ese carácter heterogéneo de la ciudad de Venecia. Luego hablaremos de ello con más detalle, ¿no? Entonces, como digo, un libro muy interesante, primero porque la propia novela es apasionante, esto lo hemos hablado también otras veces, casi todas las vidas de casi cualquier persona encierra una novela. Está llena de vicisitudes, de abismos, de intensidades, de puntos de emoción, de relaciones, pero evidentemente cuando estamos hablando de grandes personajes en el terreno del arte, de la cultura o en el terreno del que se trate, ¿no? Y en épocas además convulsas, en épocas importantes, pues claro, el valor novelístico de la vida de un artista de este estilo es considerable. Si encima tenemos una extraordinaria escritora que es capaz de dotar a la historia que nos está contando contando, de esas, de esos componentes de apasionantes, ¿no? La lectura es muy, muy, muy, muy, muy atractiva, ¿no? Pero es que además, como digo, hay muchas, muchas cosas, ¿no? Están entre los hilos o entre los focos a los que, o sobre los que apunta, diríamos, la novela, está, por supuesto, el conocimiento de la personalidad del autor, que es un del pintor, alguien, como digo, de carácter muy agrio, muy intemperante, muy propenso a los arrebatos de ira, de trato muy difícil, pero a la vez también muy tierno, muy sensible, sobre todo con su hija favorita, Marieta. Dentro de este análisis, de esta construcción, de este perfilado fantástico del personaje, está también la vejez, porque, claro, lo vemos ya en declinante, ¿no? Pero su difícil aceptación de la vejez y de la muerte, porque es alguien lleno de energía, muy vigoroso en su obra y también en su vida. Están sus ideas, sus valores, sobre todo su reflexión acerca del arte, del papel que tiene el arte en su vida. Por tanto, ese dibujo de la personalidad del autor es muy, muy interesante. Luego está la evocación de la infancia. El Tintoretto es hijo de un tintorero, de ahí viene su apodo, ¿no? Uh-huh. El tintorerito sería la traducción, ¿no? La recreación de su vida familiar. Que también nos lleva a un oficio muy propio de la época, ¿no? Claro. Sí, los tintoreros, sí, ¿no? Es una profesión que ya seguramente ni existe, claro. Claro. Bueno, en Marruecos yo recuerdo mis viajes a Marruecos, sí, veías todavía los telares, pero veías también aquellas cubas en donde mezclan los colores. Algo que, por ejemplo, se refleja también muy bueno. El documental es sobre Tintoretto es estéticamente precioso, ¿no? Y entonces todas las escenas en las que se recrea en el taller familiar con los colores muy vivos y las sedas y los diferentes tipos de telas es muy, muy apreciable también desde el punto de vista estético, ¿no? Entonces decía, ¿no? La vida familiar ya cuando se casa, un matrimonio con 8 hijos, la relación con su mujer, que es bueno, es por un lado fuente de alegría, pero también fuente de padecimientos, con las mujeres, su amante germana, alemana, Cornelia, que es la madre de Marieta, la esposa Faustina, la propia niña, la propia chica Marieta, y luego muchas prostitutas y amantes ocasionales. La carrera profesional del pintor, que es muy interesante, es muy poco convencional, es de nuevo aflora aquí de nuevo la palabra rebelde, ¿no? Alguien que se opone a las convenciones, incluso las convenciones sociales, y luego dentro de esta, ahora entraré en detalle en cada uno de los frentes si tenemos uh-huh. tiempo, ¿no? Sí. Dentro de este análisis de la carrera profesional está también, como decía, el matiz, diríamos, de teórico, en cierto modo, del arte, sus reflexiones sobre la importancia, sobre la función, sobre el valor del arte, sobre su propio estilo, su enfrentamiento con hostilidad manifiesta, con Tiziano, que era el gran maestro al que él viene a moverle el sitio, como ocurriría con él más adelante, pocos años después, y con el joven Veronese. Luego, la fotografía de la época, como decía, espléndida hasta en el más mínimo detalle, en los detalles, como también, y luego si hay tiempo hablaremos, de los interiores, los ropajes, las vestimentas, los objetos de uso cotidiano, pero también el exterior, las calles, las aguas, y ahí ya me detengo dentro de esa fotografía, un plano de detalle, Venecia en particular con los fondamenti y luego el agua y la turbiedad y lo sucio y la peste y la enfermedad y la fascinación y el encanto y las clases sociales, todo eso, como ves, dimensiones muy variadas, engarzadas en una narración que se sigue, de la que uno es cautivo prácticamente desde las primeras páginas del libro, hacen una novela de lectura altamente recomendable. Claro, porque es absolutamente contemporáneo, Alberto. Si las preguntas estas sobre la función del arte, pues, nos la hacemos todavía, ¿no? El tema también de las epidemias, bueno, de Venecia también siempre se habla como ciudad insalubre, donde las infecciones siempre han prosperado bien, ¿no? Yo creo que son temas eternos. Y luego la diferencia, claro, entre una gran literatura y un libro que te entretiene es que la gran literatura, además de entretenerte, pues plantea, como dices, las cuestiones que, más allá de la peripecia concreta de una epidemia, de una ciudad, las grandes cuestiones que nos afectan a todos, por eso son clásicos, ¿no? Los clásicos lo son, la buena literatura lo es, porque se puede seguir leyendo 10, 20, 50 o 500 años después y sigue hablando de lo que hay que hablar, que es del ser humano, de nuestras pasiones, de nuestros sueños, de nuestras ilusiones, del paso de la vida, de lo que la vida hace con nosotros, de lo que nosotros somos capaces de hacer con la vida. Y en ese sentido, claro, es un libro, más allá de que luego algunos de los detalles, como cuentas, la epidemia concreto, la cuestión del arte, tengan plena vigencia, ¿no? Pero las grandes cuestiones, diríamos, existenciales, que están muy presentes a través de la figura de un personaje muy particular, pues es muy interesante. Me comentabas que, bueno, porque lo vas dejando para luego y luego si hay tiempo, sí. Si hay tiempo, pero vamos a entrar en esos focos, sí. En los diversos focos de interés que tú resaltarías en esta novela voluminosa. Hemos visto que es bastante voluminosa, ya lo has dicho, creo que más de 500 páginas. Vamos a entrar en esos focos de atención principal. Sí, la idea de la personalidad, por ejemplo, de Tintoretto es muy sugestiva, ¿no? Es alguien despreocupado, como decía, de las convenciones sociales, es indiferente absolutamente al juicio ajeno, se mete en todos los fregados, no rehuye los conflictos. Hay una frase del libro que dice: yo necesito el ruido, el movimiento, el conflicto y la batalla, ¿no? Alguien anclado en Venecia, no sale de ahí, hay algunas fuga, una salida esporádica. Mi pasión ha sido Venecia, mi vida y mi nombre, absolutamente ajeno a los estímulos triviales del dinero, mientras la mayor parte de los artistas de la época se mueven precisamente en busca del medro y de lo económico, él no le interesa demasiado nada el dinero, sí le interesa el reconocimiento, sí le interesa la fama, le cuesta mucho llegar a esa fama, él lucha constantemente por ser reconocido, lo tortura realmente, lo angustia, es uno de los grandes problemas, digamos, existenciales de su vida, pero no está dispuesto a hacer demasiadas concesiones para conseguir, pues, que sea aceptado por las fraternidades, que era la forma de entrar, no digo nada, por las monarquías. Tiziano era el pintor de los reyes, Veronese iba a ser el pintor de la aristocracia. Tintoretto pretende ser reconocido por la ciudadanía y eso se hacía a través de las confraternidades, y que son las que luego van a financiar determinadas iglesias y la obra que nutra, que decore esas iglesias, ¿no? Entonces, eso sí que le importaba, el reconocimiento, durante muchos años, lo tuvo tardío, con 40 y tantos años. Él pintó desde muy joven, pero incluso en ese sentido era anticonvencional. Por ejemplo, Tom Holland, que es uno de los profesores que aparece en el documental, lo califica de pirata, porque sus prácticas estaba dispuesto a, de joven, para hacerse un nombre, salía a la calle y hacía retratos a la gente y los regalaba. Era capaz de a las diferentes instituciones a las que los ofrecía sus cuadros, trabajar gratis. Y esto, claro, con terminología de hoy, destrozaba el mercado. Claro. Pero es que además generaba la animadversión, claro, de todos sus competidores, porque decía que estaba rebajando las pretensiones, hasta que al final sus méritos fueron reconocidos. Alguien, obseso, diríamos, de la independencia y de la libertad. Y un personaje muy contradictorio, realista pero a la vez soñador, muy vanidoso pero a la vez genial, muy confuso, muy imaginativo, muy prolífico. El furioso viene también por ese ansia, el apelativo, el ansia, el pintar muy rápido, con pincelada, y los expertos analizan en el documental, que es una maravilla, analizan el trazo del pincel en cada una de sus obras, ¿no? Alguien muy desaliñado, poco dado a las vanidades del mundo, negligente, descuidado, pero a la vez también muy trabajador, con una producción. En un momento del libro, yo luego he leído y parece que son menos, pero en un momento del libro Matsuko le hace decir que ha pintado 650 cuadros, creo, una producción desmesurada, ¿no? Y luego alguien en el que vemos la pasión, el entusiasmo, movido por un amor ilimitado a la vida, ¿no? y o por la vida, ¿no? Y también eso, muy combativo, reacio totalmente al disimulo, al servilismo, alguien que lucha por él y por su familia, radicalmente libre. Él dice, creo que no poseo, él dice, el personaje de Matsuko dice, creo que no poseo nada que pueda serme arrebatado. No tengo ni riquezas ni cuentas acumuladas en algún banco. No tengo cargos públicos. El honor que he conquistado, solo yo puedo perderlo. He vivido a mi manera. Fíjate que si hablamos en pasado, estamos en los 15 últimos días de su vida. Mi norma es el exceso. Nunca me ha preocupado parecer extravagante y disconforme. Incluso me han calificado de loco y amoral. Que digan lo que crean, que cuenten lo que quieran. Si he sido una persona respetable, es únicamente por lo que he pintado, no por la forma en la que he vivido. Y aquí está otra idea clave, la obra, el arte, la entrega, la devoción absoluta al arte, ¿no? Entonces, a la vez, ese personaje que ha sido muy, muy poderoso, poderoso en el sentido de muy fuerte, con mucha energía, lo vemos en los últimos momentos. A la vez, le asaltan en la enfermedad titubeante, lo vemos con atisbos de fragilidad, con dudas, diríamos, existenciales. Me he equivocado. ¿Para qué ha servido mi vida? Muy consciente de sus contradicciones, de su vanidad, muy vanidoso. Su vanidad estéril. En ese momento dicen, todos me veneran ya, pero a mí, ¿de qué me sirve todo esto? Yo sé cuáles son mis carencias, ¿no? Bueno, pero entonces, como buen artista, Alberto, quien no tiene vanidad no es artista. Claro, quizás sí, ¿no? En cualquier caso, humano en este momento, lo vemos en ese momento en donde repasamos la vida entera, pero a la vez es frágil, ¿no? Él dice, cansado de vivir, cansado de todo, y con temor de la derrota, de la soledad final, de la muerte, y sobre todo, porque todo, como decía, es una especie de apelación a su Señor, a su Dios, con miedo del juicio divino, el final juicio divino, ¿no? De verdad que esta construcción, esta fotografía del personaje es muy rica, porque el personaje parece que lo era, pero está muy bien contado y, por tanto, es uno de los, a mi juicio, de los grandes logros del libro. Uh-huh. Luego está esta que otra. Que nos ubica también perfectamente en una determinada sociedad y en una determinada época, ¿no? Es sociedad, sí, pues, católica, ¿no? Como es Italia, ¿no? Y, sí, y en ese momento en que también la fama, el posicionamiento social también viene, pues, de la obra, ¿no? Y delimitándolo un poco lo que es nuestra vida privada y lo que es lo que realizamos para deleite del mundo, ¿no? Lo que serían los dos planos en la vida de la persona. Así es, ¿no? Entonces, y sobre todo también el caso de Venecia y tal, en general es un momento de cambio, ¿no? Que también quizá luego tengamos tiempo de comentar con respecto a la pintura también, ¿no? Que es esa otra dimensión, ¿no? Todo esto que he contado de la trayectoria artística está muy presente, la hostilidad con Tiziano. Tiziano lo odiaba realmente, ¿no? Mientras que con Veronese hay una rivalidad artística, pero no hay esta hostilidad, ¿no? Se nos cuentan, pues, cosas curiosas, ¿no? Sobre todo en el documental vemos algunas cuestiones de esa relación, teniendo en cuenta que Veronese llegó a tenía más éxito en algún momento que él. Tiziano rebajaba las pretensiones y ahí el apelativo de pirata era se ofrecía a las diferentes instituciones para que le aceptaran sus cuadros, estando dispuesto a pintar como pintaba Veronese, con el estilo de Veronese, ¿no? Cosa que, entonces, totalmente al margen, repudiando lo establecido, lo esperado, lo consabido, pero a la vez, como digo, la vanidad, los sueños de grandeza en su arte, ¿no? Dice, yo soñaba con el día en que la gente dijera Giacomo, él se llamaba Giacomo Robusti, como que dijera Giacomo, como decía Rafael, Tiziano o Miguel Ángel, ¿no? Entonces vemos también toda la trayectoria, los proyectos constantes, los rechazos, los encargos, los celos, las propuestas, los desprecios que se le hacen, las provocaciones y los desaires de las instituciones, pero también los suyos, los escándalos desde el punto de vista artístico, y siempre la mención a la pintura, a la pasión por la pintura. Afloran los postulados en los que sostiene su arte, ¿no? La libertad, la creatividad, la necesidad permanente de conocer, de aprender, de conocer la obra de otros, y por lo tanto aflora, claro, su condición de precursor, de revolucionario, de visionario, ¿no? Las teorías sobre el arte, la idea de la búsqueda de la naturalidad, la idea de la pintura como un sentimiento. No se trata de narrar hechos, sino es una especie de transporte arrebatado, de inspiración, de frenesí. La pintura, dice, es manía, posesión, hechizo. Llámala así, si te parece, amor, dice incluso, ¿no? Los rasgos estilísticos que están muy presentes también en la novela, y luego los apreciamos en el documental, porque en el documental hay, como digo, expertos, historiadores del arte, hay también curadores, hay también restauradores, que ya comentaré luego al final, si hay tiempo, un minutito para hablar de la película, ciertos detalles relacionados con el análisis técnico de los cuadros, ¿no? Y entonces sí que afloran cosas, pues por ejemplo, la maestría en la composición de las figuras, los escorzos, las perspectivas, los colores, el juego de la luz y las sombras, tanto Tiziano como Veronese son más luminosos, Tintoretto tiene esos fondos oscuros, y ahí hay una cuestión muy técnica. Normalmente, antes de empezar las telas, los diferentes pintores hacen un fondo, pero ese fondo suele ser un fondo claro, y sobre ese fondo claro luego pintan. Tintoretto hacía un fondo oscuro, absolutamente negro, y sobre ese fondo oscuro pintaba, ¿no? La idea de la búsqueda permanente de la belleza está también, desde el punto de vista, también diríamos, estilístico, ¿no? Y esta idea de la profusión, de la pintura muy rápida, vigorosa, y por lo tanto la capacidad de la promiscuidad, diríamos, la cantidad de cuadros, y ahora un cuadro, y ahora otro, y ahora otro, etcétera. 600, como decía, 50 telas aparecen, ¿no? Y todo esto ilustrado, como comentábamos al principio, con constantes referencias, a alusiones a cuadros realmente pintados por él, en que nos glosa el proceso de su pintura, incluso cuánto se le pagó por él, etcétera. Y ahí es donde la consulta del libro de Noguer Rizzoli, para ir consultando la presentación de la Virgen en el templo, en donde aparece una niña, que es la Virgen niña, pero aparece una niña que puede quizá ser, discuten los expertos, Marieta, y que le permite a Melania Mazzucco hacer una alusión a la presencia de las mujeres en los cuadros de Tintoretto, una presencia, diríamos, protofeminista de las mujeres en sus cuadros, pero muchos más. San Rocco, que tiene muchas menciones. San Roque, bueno, San Roque es el patrón de San Rocco, el patrón de Venecia, y entonces tiene muchos cuadros. Hay una basílica o una iglesia, no recuerdo si en este momento, que es la gran obra, la capilla de San Rocco, que es como una especie de la Capilla Sixtina de Tintoretto, que él luchó toda su vida por poder pintarla, y lo consiguió pintarla, pero luego tiene muchos cuadros sobre la vida de San Roque, que fue un referente para él en este sentido también. Muchos motivos religiosos, ¿no? También sí, motivos religiosos, como propiciaba la época. Religiosos y mitológicos en algunos casos, pero fundamentalmente religiosos, ¿no? Y luego, otro frente, como decía, era de su propia familia. Él se casó con Faustina Episcopi, que era la hija de un gran amigo, bueno, conforme a los parámetros de la época, como te puedes imaginar, el amigo se la reserva, cuando es una niña apenas, se la reserva para él, las bodas concertadas desde el principio. Desde que tiene 7 años, la niña iba a ser la mujer de Tintoretto, ¿no? Hay una visión también ambigua, porque, bueno, la felicidad, el bienestar, lo logra realmente, esa estabilidad en su compañía. Él dice, yo no habría podido vivir sin ella ni ella sin mí, ¿no? Cuando lo dice al término de sus días, ¿no? Pero la relación con ella es muy difícil, ¿no? Porque la obsesiva dedicación al arte de Tintoretto, él además es muy egoísta, hay una constante presencia de otras mujeres, en particular hay una amante estable, diríamos, la alemana Cornelia, ¿no? Pero luego además hay, bueno, se desinteresa por todo lo que no es su pintura, y por tanto la gestión de una casa, la educación de los hijos, las deja. Todo eso quedaba para su compañera, ¿no? Todo claro, para ella. Salvo la presencia de Marieta, que es muy íntima, muy cercana, pero bueno, también conocemos a los hijos. Dominico es el que acabará heredando el legado de Tintoretto. Luego está Marco, tener una relación de despecho con él. Bueno, hay cuatro chicas, Lucrezia, Perina, Octavia y Laura, que acabarán siendo monjas, las cuatro se entregan al servicio del Señor. Y una vida muy independiente, pero a la vez él confiesa que todo lo que ha hecho, toda la pintura, todo el abrirse paso en la vida, lo hace por criar decentemente a su prole, ¿no? Incluso cuando tiene que arrastrarse ante las autoridades, cuando hace esas trampas, lo hace todo de rebajar su propia dignidad, diríamos, lo hace la familia, por la familia. No, que no sé si decías que uno de sus amores también fue Venecia, ¿no? Yo no sé si se movió algo, porque también has comentado que la amante con la que tuvo la hija parece que era alemana. Sí, pero, o... No, sí, pero era alemana, pero vivía en Venecia. No, él hizo alguna salida esporádica, sobre todo cuando con la peste, fuera a huir de la ciudad, pero su vida es Venecia y su pasión también es Venecia, una ciudad que es como... Otra protagonista de la obra, ¿no? Como lo es Marieta dentro de su familia, es una relación muy intensa, se entrega, la moldea a su antojo, quiere que sea su sucesora, hay un amor intensísimo, con una devoción también fervorosa por parte de la niña, y bueno, hay tentaciones, incluso carnales, en la relación. El pintor es muy posesivo, como digo, muy celoso, la encierra durante gran parte de su vida, la preserva del mundo. Por ejemplo, como quiere que aprenda y que vaya a su estudio y otros estudios de pintores, la hace pasar por un chico, ¿no? Y la priva a los muchísimos posibles admiradores de sus, a la vez, muchos encantos, ¿no? E intenta construirla su imagen y semejanza, y por lo tanto toda esta relación también es interesante, el modo en que se nos cuenta, las vicisitudes, los altibajos, los muchos matices, la cercanía. Ella va a acabar casándose, y claro, la relación de ella, de Tintoretto con su hija una vez casada, los celos, y una relación muy, muy fuerte, muy enfermiza en algunos casos, muy exaltada, muy fecunda, muy, muy ardorosa, enardecida, ¿no? Pero a la vez también dolorosa, el lamento porque su hija, su construcción se va. Es una relación muy feliz, pero a la vez también fuente de torturas, diríamos, ¿no? Y es, como digo, un hilo paralelo al hilo conductor. La presencia de Marieta está ya en todo momento, y sobre todo en esos últimos días de su vida. Él habla de claro, que lo único que queda como valioso de su vida es su arte y el amor por una Marieta que ya había muerto. Marieta murió 4 años antes que él, ¿no? De manera que, bueno, todo ese hilo de la relación con la hija es otro de los frentes, que a la vez abre otra posibilidad de digresión, que es toda esta lectura feminista de las mujeres, ¿no? Entonces, a través de Marieta vemos el análisis, que es de Mazzucco, obviamente no es de Tintoretto, acerca de la posición de subordinación de la mujer en la época. Fíjate que el propio Tintoretto habla, y dice sin reparo alguno y sin cuestionamiento ninguno de lo que está diciendo. Un viejo proverbio veneciano dice que una mujer debe poseer 3 cualidades, agradar, callar y quedarse en casa. Esa es la postura de Tintoretto. Pero a partir de ahí, y sobre todo a partir de la figura... también de Faustina, su mujer, que es sumisa en general, pero no tanto, pero sobre todo Marieta, Faustina está entregada a una labor sucesiva de reproducción y cuidado de los hijos, claro. Pero incluso ella tiene elementos en su dibujo, en su retrato, hay elementos que nos permiten ver que no es tan una sumisión tan ciega como quizá los parámetros de la época pudieran indicar, ¿no? Pero en el caso de Marieta, sí. Marieta es una personalidad muy fuerte, muy independiente, muy decidida, rechaza desde el principio el matrimonio, se introduce, como decía, en los talleres de los maestros pintores disfrazada de chico, de muchacho. Le traen sin cuidado, como con el carácter del padre, las maledicencias y las críticas de la sociedad veneciana por el vínculo extraño con su padre. Dice ella, éramos la comidilla de Venecia. Desafía en todo momento las convenciones, rechaza el mandato de la época según el cual las mujeres no podían ser pintoras. Como sabes, ahora una gran parte de los museos del mundo están empezando a recuperar aquellas obras de mujeres que han pasado desapercibidas o que no estaban en primer plano, las había, pero muy pocas. Pero no solamente rechaza la exigencia de la época según la cual las mujeres no podían ser pintoras, no podían pertenecer al mundo del arte, rechaza también la pretensión de la época según la cual las mujeres no podían vivir sin un hombre, y ella está radicalmente en contra. Entonces, bueno, la Tintoretta, como la llamaban, muestra en la narración de Mazzucco las posibilidades que dentro de los parámetros de la época tenía de desarrollo una mujer. Entonces, fíjate que las hermanas están en un convento. Ese era el panorama, ¿no? Casada. No, bueno, eran mínimas, en este caso, porque su padre la metió en ese mundillo. Siempre había que contar con esa figura de un hombre para poder entrar a hacer esa actividad que tú querías hacer, ¿no? Y que estaba reservada para los hombres. Claro, y fíjate que incluso es una cuestión paradójica y que uno no se había parado a pensar, ¿no? Claro, uno interpreta el convento, la otra alternativa a la vida de una mujer, como de nuevo la represión absoluta, la cerrazón, la imposibilidad de desarrollarse como mujer. La Tintoretta, Marieta, envidia en cierto modo a sus hermanas porque dice, literal, en la obra, este minúsculo convento es un estado independiente en el que las mujeres votan, piensan, estudian, trabajan e incluso llegan a ser jefes de Estado. Es decir, bueno, pues una lectura que uno no hubiera imaginado. A lo mejor habría más posibilidades para el desarrollo personal de una mujer en el convento que en la vida cotidiana, sojuzgada, sometida al implacable ritmo de los partos y del cuidado de la prole, ¿no? Se dice en un momento del libro, la Tintoretta es la prueba de que si un padre criara a una hembra igual que a un varón, si le ofreciese la misma educación, las mismas posibilidades, en nada serían las mujeres inferiores a los hombres. Hay, por tanto, un énfasis muy consciente por parte de la autora de subrayar esta figura, en esta figura femenina, las posibilidades que una mujer hubiera podido tener en la época con las circunstancias propicias, ¿no? Uh-huh. No quiero dejar de comentar tampoco lo que ya he anticipado acerca de la ambientación de la novela en pequeños detalles. Uno respira, cualquier pequeña anécdota que se nos narra, Faustina se daba aire con el abanico y charloteaba vivazmente sobre la nueva sustancia para depilarse que le han vendido unas comadres, a base de cal viva, goma arábica y huevos de hormiga, que deja las piernas, las axilas y el bigote lisos como un diente de ajo recién pelado. Fíjate que un pequeño detalle menor al paso, que no viene a cuento, sin embargo nos permite conocer aspectos de la vida cotidiana de la época en donde se revela evidentemente la tarea de documentación poderosísima, intensísima, muy profunda, muy detallada de la autora. Y a la vez contribuye a que mientras vamos leyendo, todo lo que leemos, la historia que vamos leyendo, el adentrarnos en la personalidad del pintor, lo hacemos con verosimilitud, de una manera muy convincente, porque nos recrea hasta en esos mínimos detalles, insisto, los objetos, por supuesto los escenarios externos, las capillas, las iglesias, los cuadros. Luego todo esto que decía de la infancia del hijo del tintorero, ese mundo que se huele, sí, embriagador, ¿no? del universo de curtidurías, de astilleros, de tintorerías, de diferentes talleres. Uno se... Es un telón de fondo, pero es más que un telón de fondo, porque realmente cobra cuerpo para el lector. Esto también es una virtud, a mi juicio, extraordinaria del libro. A mí me decían que en Salamanca también existió esta curtidería, claro, y hasta no hace demasiado tiempo, y que sí, que se destacaban precisamente por ese tema del olor, ¿no? Cuando se pasaba por el lado de ellas. Claro, y tú fíjate que cuántos barrios, cuántas calles de las ciudades no mantienen todavía, azabachería me viene ahora, el Santiago de mi carrera, la azabachería, pues claro, ahí es donde se trabajaba con la azabache, y curtiduría, este tipo de... Yo creo que hay una calle Curtidores, creo, aquí, claro, pero vamos, me tengo que informar. Claro, no, la hay, calle Bordadores, la ribera de, me parece que es la ribera de Curtidores en Madrid, ¿no? Es decir, evidentemente, nombres de calles que mantienen la referencia del origen. Bueno, pues todo esto está contado no solamente a través de los nombres, sino también incluso hasta diría el sabor y el olor, ¿no? Y en particular, como decía, no solo la época de Italia, el mundo en el siglo XVI, sino en particular Venecia. Esta Venecia próspera y a la vez decadente, corrupta y muy rica, esa Venecia cosmopolita, no me resisto a leer otro párrafo, porque en Venecia, se dice en el libro, se ven turcos y circasianos, alemanes, flamencos e ingleses, daneses, españoles y lusitanos, armenios y albaneses, eslavos, croatas, bosnios, morlacos y tártaros, griegos, polacos, húngaros, persas, bereberes, indios, moros, negros africanos y hasta chinos, ¿no? Entonces, esta ciudad sin raíces, literalmente, es una ciudad de acogida, sin raíces, no hay raíces, está en el agua, ¿no? Una ciudad peligrosa, secreta, un laberinto, esta noción de Venecia como laberinto está presente, una Venecia contaminada, flotando en las aguas, una Venecia no solo cosmopolita en cuanto que gente que llega de diferentes sitios, sino heterogénea, coinciden los nobles y los barqueros, los especieros y los mozos, las monjas y las meretrices. Esta idea metafórica, pero no solo metafórica, sino también real, de la contaminación, de la mezcla de gentes, de países. Entonces, una mezcla hundida, una mezcla entre una ciudad hundida en un cierto estatismo, en una Europa, en un mundo, que están cambiando de manera vertiginosa. Y ese momento de cambio es también, lo describe con maestría, las fiestas populares, la presencia del arte por todas partes, el comercio muy pujante, la profusión de mercancías, los funcionarios y sus prácticas especuladoras, toda la urdimbre de las tramas políticas, el juego de los diplomáticos, de los administradores, gentes que vienen de diferentes países, las guerras, las consecuencias de las guerras, la carestía, las crisis económicas, las desigualdades sociales, todo eso, la peste, con el emblema de la peste, esa epidemia, como decía, decía que era medio siglo, es un poco más allá, 1575, eso es memorable. Y la lectura, yo no me voy a dar tiempo hoy y lo yo que sí me voy a anotar, tú te anotas ese deber para otro sí. momento, pero yo me voy a anotar otro deber porque me has dejado ya aquí con la duda, Aymar. Yo sí sabía que donde se ambienta esa muerte en Venecia de Thomas Mann, sé que es después, pero me tengo que informar exactamente de cómo fue esa peste, porque seguramente también se basa en una epidemia real. Sí, muerte en Venecia sí tiene una base real, está ambientada. Tiene una base real. Vamos a sacar de dudas. Thomas, bueno, por cierto, Muerte en Venecia, en la etapa de Todos los libros un libro, en donde no se emitíamos un diálogo, etcétera, hay una reseña en el blog sobre ese libro, ¿no? Muerte en Venecia. El protagonista sí llega a Venecia, queda fascinado por Tazio, ese niño adolescente, bellísimo, sí. Es un músico en la novela de Thomas Mann, luego está la película de Luchino Visconti, esencial, y efectivamente muere de la peste el protagonista en las playas del Lido, en Venecia. En el caso de Muerte en Venecia, con absoluta certeza, es cólera. Y estamos hablando de pues, prácticamente 350 años después que la historia de Tintoretto, ¿no? No sé exactamente, se habla de la peste, la epidemia de peste, en la novela de Matsuko, no sé exactamente cuál es el causante, ¿no? Pero efectivamente, las aguas estancadas, el tráfico constante de gente que viene y que va, la promiscuidad en las relaciones, etcétera, es el caldo de cultivo perfecto para este tipo de epidemias, ¿no? El documental del que ahora hablaré tiene también hace un pequeño recorrido, además, a vuelo de pájaro, con la cámara en un helicóptero, o en un dron, probablemente en un helicóptero, por los diferentes las isletas en donde se tenía a la gente en cuarentena antes de permitirles entrar en la ciudad cuando llegaban de las diferentes embarcaciones. Bueno, eso es totalmente recomendable, Alberto, porque sí. Somos mucho más sensibles a este tema que lo hemos sido nunca, así que esto es recomendable. Qué claro. Maravilla, qué maravilla de novela y qué maravilla el documental. Ahora nos hablas de él, si te parece. Sí, fíjate, no quería decir solamente a propósito de la epidemia o de la pandemia que no tengo tiempo ahora, pero sí voy a dejar en la reseña un fragmento del libro que describe la Venecia asolada por la peste. Y estoy convencido de que nuestros lectores, de nuestros oyentes, como me pasó a mí al leer la novela, van a encontrar un paralelismo, a pesar de que hayan pasado 400 y pico años, desde 1575 hasta hoy, pues va a encontrar un paralelismo con lo que hemos vivido, ¿no? Salvando las distancias, obviamente, ¿no? Y luego, bueno, pues sí, cerramos, si te parece, con la película. Sí. Tintoretto, un rebelde en Venecia. Como digo, yo solamente la he podido ver en italiano. Hay una versión en ese caso la voz de la voz en off, la voz que nos narra la historia es de Stefano Accorsi, que es un actor italiano que yo no conocía, pero la versión inglesa veo que se anuncia con la de Helena Bonham Carter. Uh-huh. Se sigue un hilo biográfico tenue, Es una película de hora y media de duración y siguiendo ese hilo se intercala, ese hilo lo mantiene la voz narradora, la voz en off, y se van intercalando declaraciones a cámara de diferentes profesores, directores de museos, historiadores de arte, Kate Bryan, Tom Nichols, al que me refería antes, Matteo Cassini, un cineasta que tú seguro que conoces y algunos de nuestros oyentes también, Peter Greenaway, un cineasta muy, muy pictórico en, en sus películas, y también la propia Melania Mazzucco, que habla desde diferentes escenarios, fundamentalmente archivos de la ciudad. Y luego también hay, en esas intervenciones que se intercalan en la narración, hay también la presencia de restauradores, como decía, de expertos, con sus batas blancas de trabajo y con sus artilugios. Y entonces vemos, pues, se nos informa acerca ya de con análisis, con radiografías, que nos permiten identificar, pues, en un cuadro el boceto, pero el diseño previo, y luego las diferentes capas, las diferentes procesos. Y de nuevo, como siempre, fíjate que esto es una cosa que, sobre todo la semana que viene, voy a comentarlo con más detalle, ¿no? Pero es algo que yo en otros ámbitos comento, ¿no? Pasamos por delante de la fachada de la universidad y en condiciones normales decimos, qué bonita, ¿no? Pero claro, el leer, el aprender, el placer del conocimiento en definitiva, ¿no? El que tú leas un libro, consultes los cuadros, haya expertos que te ilustren, si la fachada de la universidad nos la cuenta alguien que sabe historia y que sabe y nos cuenta si los reyes católicos y nos sabe y nos cuenta qué significa este medallón, y más allá de la anécdota trivial y falsa de la rana encima de la calavera, se nos cuenta la historia de la rana y que si la rana son los reptiles o los anfibios y eso significa el mal y el pecado, y enriquece la lectura, y enriquece la interpretación y por lo tanto uno aprende y goza, disfruta, ¿no? Entonces, el documental en este sentido es magnífico porque bueno, entramos en detalles no solo técnicos sino también de otra índole, pero que nos permiten apreciar infinidad de aspectos que nos hubieran pasado. Tú coges el libro que acabo de mostrar, ves las estampas y dices, qué bonito, qué bueno, qué bien, cómo reproduce la realidad, qué colores, a lo mejor aprecias el escorzo si tienes un poco más de conocimiento, pero necesitas un guía, y ese guía nos lo da, en un cierto sentido, Melania Mazzucco, son los expertos en el documental. Yo creo, perdón Alberto, esto sí. Ya lo hemos comentado muchas veces en este programa, el amor por el conocimiento. Yo creo que en estos programas, si tuviéramos luego que sintetizarlos en un epígrafe, sería el amor por el conocimiento, que yo creo que se denotan, yo creo que casi en cada programa que grabamos, ¿no? El amor por el conocimiento, que en el caso de ver una obra de arte, pues es doble placer, ¿no? Y en otros temas, el conocimiento también nos supone otro placer añadido, ¿no? Siempre es así. No es este conocimiento de la erudición vana que se arroja a la cara de alguien y dice, yo sé y tú no sabes, ¿no? No es esto, ¿no? Es que es placer auténtico. Y fíjate que un terreno del que hemos hablado aquí otras veces también, el cine, ¿no? Entre ver una película con detalle, verla, la vemos, uno piensa, vale para una novela, vale para cualquier obra de arte, pero uno piensa, hay un director y hay infinidad, centenares de personas, de técnicos, de expertos, que han estado 6 meses haciendo una película, alguien, un guionista que la ha trabajado, y nosotros vamos y en hora y media la liquidamos. Sí. Vale, bien, nos impresiona, nos emociona, la disfrutamos, nos hace pensar, pero es que la clave empieza después, es decir, una película, aunque el verbo es feo, una película, una obra de arte, a mi juicio, ha de trabajarse. No estoy para nada de acuerdo con una visión puramente primaria, intuitiva, lo que me diga en el momento, pero es que lo que te dice en el momento es una fachada de una universidad que es bonita, pero es que necesitas saber muchas más cosas. Entonces, en ese sentido, cualquier propuesta, y tienes razón, una de las finales, cuando resumes todos los libros, un libro con esa idea, es que una de las finalidades es, pero no para el resto, no para los oyentes, para mí también, una de las finalidades es aprender la cantidad de mundos que hay detrás. Bueno, tú tienes dobles o triples placeres, porque además luego lo comunicas, bueno, ¿no? Luego lo cuentas. Claro. Que yo creo que también ahí estriba, ¿no? Parte de ese placer del conocimiento. Claro, es que además la clave de la comunicación, a mi juicio, y yo muy modestamente, en tanto profesor y en tanto profesor que enseña a futuros profesores, he tenido que reflexionar acerca de qué competencias, qué es importante a la hora de ser profesor, y creo que sin duda la capacidad de comunicación es trascendental. Y creo que en la capacidad de comunicación es esencial la pasión, el entusiasmo y la devoción por aquello de lo que estás hablando. ¿Cómo puedes transmitir? ¿Cómo puedes intentar persuadir a alguien de que debe leer un libro si aquí el libro no te ha apasionado y si no rezumas pasión por todas partes, ¿no? Claro. Ahora, no solamente es pasión, no solamente es emoción, hay también reflexión. Entonces, consultar, conocer, leer a expertos que te hablan y que te iluminan y te abren, como decía, focos de análisis, de disfrute, es muy interesante, ¿no? Y este documental es genial en ese sentido. Los análisis que se hacen de una serie de cuadros, los de San Roque que hemos comentado, Susana y los viejos, las bodas de Caná, que es la última cena, por ejemplo, de la última cena al parecer Tintoretto pintó hasta 12 últimas cenas, ¿no? Y hay unos análisis en el documental de esos cuadros espectaculares. Hablábamos la semana pasada del tiempo que se pasa a alguien cuando va a una exposición, que pasa por término medio un espectador medio delante de un cuadro, escasos 9, 10 segundos. Esto exige otra cosa, exigiría una tesis doctoral sobre cada uno de los cuadros, vamos a llamarlo así, ¿no? Es imposible, no tenemos tiempo para extendernos en todas las direcciones, ¿no? Pero hay muchísimas posibilidades, y tanto el libro de Melania Mazzucco como el documental, como incluso el libro de las reproducciones gráficas de los cuadros de Tintoretto, se abren a infinidad de dimensiones e infinidad de mundos. Bueno, eso, ideas para nuestros estudiantes de Historia del Arte o de Bellas Artes. Estamos en una ciudad universitaria, has hablado de tesis doctorales. Bueno, aquí puede estar ya el germen de una idea. Sí, fíjate, por cierto, que hablaba de cine. En el documental se nos habla también de la dimensión cinematográfica de Tintoretto. Jean-Paul Sartre llegó a decir que fue el primer director de cine de la historia. Porque y en el documental se nos analizan, por ejemplo, el tratamiento de la profundidad de campo, el cinemascope, la división de la pantalla en partes en algún cuadro, la imagen congelada. Hay una escena, no recuerdo ahora exactamente cuál es la obra, pero en donde no recuerdo qué mito se ilustra, no lo recuerdo en este momento, pero la víctima de una violación por un dios, Tintoretto la pinta cuando el collar de perlas que tiene acaba, para transmitir esta sensación de violencia ejercida sobre ella, en un instante vemos cómo las perlas detiene la acción en el instante en el que las perlas del collar se están cayendo todavía, ¿no? Los muebles están por el suelo, los ropajes desgarrados, para transmitir esta sensación, no recuerdo ahora el mito. De movimiento, ¿no? Eso es lo que la tiene idea el cine. De la imagen congelada, el enfoque, por ejemplo, algunos de los expertos que hablan en el documental remiten a Orson Welles. No sé si tú recuerdas, Orson Welles, el modo en el que colocaba la cámara muchas veces eran perspectivas con la cámara muy, muy, muy abajo, de tal manera que se veían los techos. El personaje se ve prácticamente desde mitad de la pierna hacia arriba y se veían los fondos. Una perspectiva inusual. Normalmente cuando vemos un diálogo, vemos los personajes, no vemos los techos. Pues bueno, eso está en Tintoretto. Que fue el primero que lo hizo Orson Welles. Hoy lo vemos, yo estoy viendo una serie ahora y precisamente sale José Coronado y tiene una imagen esta que tú comentas, ¿no? Ese mirar desde el suelo, ese poner la cámara desde el suelo, pero yo creo que Orson Welles fue la primera persona que lo hizo en el cine. Es el que lo inventó, digamos. Pues sí. Bueno, al parecer no lo inventó, se plagió a Tintoretto, que ya jugaba con esa perspectiva, ¿no? De manera que hay infinidad de cosas que un profano, imagino que estas cosas que estoy contando para un experto en arte o para alguien que haya estudiado Historia del Arte, le parecen obviedades, porque todo el mundo sabe, debe saber con ese nivel de especialización, que Tintoretto es así. Para quienes simplemente nos hemos limitado a ir a museos y disfrutar de los cuadros sin más, esto es una enseñanza magnífica y te abre, como decíamos, ventanas nuevas a explorar otros cuadros o el resto de la obra de Tintoretto. De manera que, y pones en relación muchos temas, ¿no? Pues si tienes ya ese poquito de cultura, pones en relación muchos temas. Yo estaba pensando también en el mercader de Venecia, estaba pensando en Shakespeare, o sea, ya pones en relación, te ubicas en este mundo que tenemos. Sin duda, sin duda. Entonces ahí está el placer del conocimiento, que es, no sé, lo ponemos a los alumnos más jóvenes, parece difícil transmitir, ¿no? Que sea un aburrimiento, ¿no? Un museo, un libro de 500 páginas, ¿no? Bueno, es placer puro. Pero bueno, esa es una de las finalidades, ¿no? Intentar convencer que hay en la belleza, en el arte, en la literatura, en la música, hay realmente un foco poderosísimo de disfrute, ¿no? En la música, que bueno, yo no sé si te parece ya que nos presentes la música que nos va a ilustrar. Yo creo que este programa nos está saliendo hoy extensito. Bueno, pues cierro entonces, no leemos ningún texto, lo dejamos para el blog. Hay un cuadro, un autorretrato, se conserva un autorretrato de Marieta, de la Tintoretta, de 1580. Y Melania Mazzucco en la novela se detiene en una descripción exhaustiva de ese cuadro. En ese cuadro, Marieta sostiene una partitura, de tal manera que se puede saber cuál es la pieza que aparece en esa partitura. Marieta canta mucho en la novela, varios temas, ¿no? La partitura es de Madonna per Boiardo. un madrigal de Philippe Berdelot, que bueno, es el que voy a ofrecer como cierre, y lo voy a mostrar aquí en la interpretación de aquí, bueno, en el blog y en la radio, en la versión de YouTube no se puede, en la interpretación de Clark Wilkinson. Uh-huh. Y bueno, y parece que. No sé si el fragmento que habías elegido, Alberto, era precisamente esa descripción que hace del físico, no, Marieta, no era esa. No, tengo es que varios. Podemos tener un minuto, yo no me resigno a que no tengamos por lo menos un minuto o medio minuto de la obra es que hemos estado comentando, bueno, que nos has estado comentando todo este tiempo. Sí, el problema es que yo tenía pensados dos fragmentos que pasaré al blog. Y los dos son muy largos. Uh-huh. Uno es el que anticipaba hace un rato, que es la descripción de la Venecia de la peste, para que se vean los paralelismos con la actual. Y el otro, que es muy interesante también, pero no me va a dar tiempo. Entonces leeré, si quieres, muy, muy poquito, aunque no se caza el sentido global de lo que se quiere transmitir, es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Solamente en este parrafito que voy a leer. Pero es sobre Marieta, precisamente, sobre la fascinación que suscita en un Tintoretto padre la figura de su Marieta. Venga, pues adelante, vamos con ello. Marieta me conquistó poco a poco, como todas las mujeres que quieren durar en la vida de un hombre. Todavía no había aprendido a caminar y ya venía a buscarme, gateando adelante y atrás por los suelos. Porque algunas mañanas, cuando dejaba el lecho de mi amante, y la niña, para impedir que me marchara, me agarraba por el tobillo, se dejaba arrastrar hasta la puerta. Yo no conseguía separarme de ella y me la llevaba conmigo. Era tan pequeña, tan conmovedora con su camisola blanca, y yo estaba tan orgulloso de que fuera mía, que me parecía un delito no verla durante tantas horas. Hasta un solo día es una eternidad en la vida de un niño. Me tiraba de los calzones, me hacía muecas, me sonreía parpadeando, encantada. Es desconcertante descubrir cuán seductora puede ser una niña que todavía no sabe hablar, que ni siquiera conoce su nombre y ya sabe ganarse la atención de un hombre. Aquella pequeña criatura, maliciosa e inocente, me divertía inmensamente. Con ella todo era nuevo, sorprendente, irrepetible. Yo mismo me convertía en alguien nuevo. Descubría en mí dotes nunca antes sospechadas. Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo sé.